que ilumina buenamente mi camino, y por eso se terminaron mis penas, que ilumina buenamente mi camino, y por eso se terminaron mis penas, en mi mente todo el tiempo la he tenido. Dios bendito, cuídame a mi compañera, y así le pido que me cuide a la patrona, a Nancy. Sin enamorarla antes, ya la amaba, ya la amaba. Llego a pensar que podía ser una de tantas que han pasado por el álbum de mi vida. Llego a pensar que podía ser una de tantas que han pasado por el álbum de mi vida. Indecisa, yo la razón se la daba. Es distinta y por eso es mi preferida. Querendón.